Bueno, Julio Moreira, está complicado un poco el asunto para el instituto, pero bueno, ¿cuál es el plan de Miliki para ustedes, para este partido con Aldo Civi? No, bueno, si bien sabemos, somos conscientes de que, los resultados no se nos vienen dando, también entre nosotros hablamos y no queda otro que seguir trabajando de la misma manera que venimos y rápido salir adelante. Después, en cuanto a eso, todavía no se trabajó cómo se va a jugar, quiénes son los que van a jugar. Eso lo va a decir el técnico hoy o mañana, ¿no? ¿Qué es lo que remarcó Miliki en este entrenamiento? ¿La defensiva, la ofensiva? No, nada, como te, si te habrás fijado, hicimos todo trabajo de reducido, de tenencia de balón. No fue muy exigente. Hemos trabajado jugada, definición. Y más que eso no hemos hecho, porque viene un viaje de 14, 15 horas, que bueno, hay que regular eso, ¿no?, en estos días. ¿Sentís más o menos que está lo mismo la seguridad en la defensa, especialmente a la hora, porque están recibiendo bastantes goles, pero hay seguridad de darle confianza a Baruco también para que esté en un buen momento? Sí, por ahí, obviamente, cuando te hacen goles se habla de la defensa, pero es fundamental cuando vos tenés un buen medio campo. Cuando ganas el medio campo, y por ahí en parte en este último partido y en Jujuy nos pasó también, se adueñaron un poco el medio campo y bueno, por ahí nos llegaron con pelotazo y nos complicaron. Esto no significa que estemos bien en el fondo, pero cuando hablamos de lo defensivo, desde el número 9 hasta el arquero son los que tenemos que defender cuando no tenemos la pelota, ¿no? ¿Y cómo te sentís vos en lo físico últimamente, los últimos partidos? Bien, bien, yo terminé bien, otro partido cansado, como todo partido, porque tenemos que ir a buscar resultados, pero estamos bien físicamente, gracias a Dios, no tengo ninguna molestia, estoy bien. Se hablan muchas cosas, que ayer, no sé, que estamos fatigados y no es así, simplemente es parte del trabajo, de la recuperación después de cada partido. No se entrena, al otro día al 100%, tenés que recuperarte, tenés un día y al otro día también, así que por ahí se hablan muchas cosas que no son, ¿entendés? Bueno, muchísimas gracias.